quedamos mal de tanto discutir por una pequeñez. Qué tonta me sentí, pero quiero otra vez volver a sonreír. Ya todo se olvidó, quiero verte feliz. Una peleita chiquita nunca viene mal. Si al reconciliarnos, vidita, nos queremos más. Te pones muy lindo, chiquito, cuando te enojas. Pero mucho, mucho más lindo si me perdonas. Una peleita, una peleita, una peleita chiquita nunca viene mal. Una peleita, una peleita, una peleita chiquita nunca viene mal. Y así poder sentir que podemos estar felices de vivir. Te quiero de verdad, tú me quieres a mí. Y a todo se olvidó, quiero verte feliz. Una peleita chiquita nunca viene mal. Si al reconciliarnos, vidita, nos queremos más. Te pones muy lindo, chiquito, cuando te enojas.